Santiago Audicio, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Santiago, ¿han llegado a un acuerdo paritario vinculado con la posibilidad de que los y las docentes tomen licencia para tener niños y niñas a su cuidado? Contanos. Sí, en realidad el acuerdo terminó siendo una dispensa. Pero sí, efectivamente, el gremio solicitó en el acuerdo a la paritaria local, acá en la Universidad de La Pampa, originariamente solicitamos la licencia que contemplara que se exceptuara de las tareas académicas, tareas de docencia, a aquellos y aquellas docentes que tuviesen hijos e hijas menores en edad escolar, adolescentes o adultos mayores a cargo, que por la demanda que ellos exigían, porque nosotros comenzamos con este proyecto por el mes de abril, hay que retrotraerse en aquel momento, que había más limitaciones en los movimientos, y que los hogares además se convirtieron, por un lado, para aquellos docentes y aquellos docentes que trabajamos en el domicilio, nuestras aulas son una extensión de la universidad, de las aulas. Por otro lado, también había que atender, sobre todo esa franja de compañeros y compañeras que tenían hijos a cargo, que tenían que acompañarlos con la escolaridad o atendiendo adultos mayores para resguardarlos del coronavirus. Y además también fuimos percibiendo y por contacto con los afiliados, las afiliadas, que esto también precisaba una mirada de género, porque como sea, en las mujeres recaen también las tareas domésticas y la recarga laboral más las tareas domésticas, acompañar a sus hijos e hijas, compartir los espacios. Bueno, esto obviamente, hay mucha gente además todavía también, por supuesto, tienen los temores o el estrés del aislamiento o los temores también de enfermar. Así es que nosotros, como la universidad, no estaba aplicando aquella primera licencia que había otorgado el gobierno nacional y provincial a empleados públicos. Nosotros hicimos este pedido a la universidad, que la universidad bueno no lo tenía contemplado, y después de 5 meses de reclamar y de solicitar y de esperar que tuviera mandato los paritarios de la universidad de parte del Consejo Superior, recién en el mes de septiembre acordamos estos términos de solicitar una dispensa para quienes, con el solo hecho nomás de que tengan hijos a cargo, que tengan la probatoria, que están los hijos, o que tienen hijos menores o adultos a cargo, o colaborando con la atención de ellos, puedan acceder a una dispensa por 30 días con 12 de haberes, por año. Cuando digo por año, porque es para este año, obviamente, y bueno, poder pensar que si el año que viene, mientras se mantenga la pandemia a nivel nacional o provincial, bueno, que también se tenga ese derecho de poder acceder a ella. El lunes realizaron desde Docentes Universitarios un paro por muchos otros reclamos, además de este. ¿Qué respuesta han tenido? Ninguna. Te comento, sí, fui tajante, constante, decir ninguna, pero efectivamente, nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial. Eso por un lado, eso es, en este momento es el principal reclamo. Pero también reclamamos por otras cuestiones. Reclamamos porque haya un reconocimiento de gastos a las docentes y los docentes que estamos enfrentando gastos que no teníamos contemplados para desarrollar una actividad docente, que esos gastos tienen que estar a cargo de la universidad. Por ejemplo, la conectividad a la red de Internet. Muchas y muchos docentes, para cumplir con sus tareas, porque están comprometidos con sus estudiantes, algunos tuvieron que actualizar sus computadoras, hacer algún tipo de arreglo, si bien esos son equipos personales, pero en definitiva están a disposición de la universidad. Igual que muchos tuvieron que ampliar su banda ancha de Wi-Fi, porque además la comparten con la familia, con los niños, para hacer escolaridad, para responder a sus estudiantes, ampliaron también el Wi-Fi o mejor, la banda ancha, o bien hicieron reconexiones de routers en sus domicilios. Entonces, todo eso tiene un costo y estamos pidiendo una recomposición por ese lado. ¿Hay otro paro, verdad, convocado por esa situación? Sí. Porque no tuvimos paritaria. La reunión paritaria estaba prevista para el día 24, el jueves pasado. Una paritaria salarial. Pero el gobierno la suspendió porque no tenía ninguna oferta salarial para hacer. Entonces, ante la vista que queremos de todo, que estaba hablando por ahora del tema salarial, recomposición de reconocimiento de gastos, además estamos pidiendo obviamente en el Pleno esta aplicación de convenio colectivo de trabajo que no se hace en todas las universidades o no se hace de forma pareja, el gobierno resolvió que la mesa paritaria no la íbamos a tener. Obviamente que esto reafirmó la necesidad de hacer una medida de fuerza, que fue el paro, que lo hicimos a través de la desconexión, la pared virtual. No tenemos reuniones, así es que en el día de ayer hubo un plenario de secretarios y secretarios generales y se resolvió un paro para el día 6 de octubre, también con estas características. Y además también vamos a coincidir con otros gremios como CONATE, porque ellos, estos son los aspectos que nos unen con otros sectores de trabajadores, es que a nivel nacional se le dio un 7%, que antes no aceptó, si lo aceptó otro gremio, y bueno, nosotros también queremos que la recomposición salarial hace el reclamo que el caso de ATE sea más del 7%, y nosotros obviamente tiene que ser números superiores a ese porcentaje que terminó otorgando el gobierno, ¿no? Así es que, en definitiva, para el 6 de octubre vamos a hacer un paro con esta característica de apagón virtual, y el viernes de la semana que viene reevaluaremos los alcances de la medida de fuerza y reevaluaremos si hay convocatorias y ofertas salariales del lado de la Secretaría de Políticas Universitarias, y bueno, ahí evaluaremos si continuamos o no con la medida de fuerza. La semana pasada, justamente, uno de los reclamos que también estaban llevando a cabo era por que se otorgaran licencias por violencia de género. ¿Con respecto a esto tampoco hubo ninguna respuesta? No, todavía. Nosotros hicimos la presentación y lo pedimos, pero esto, Romina, quisiera diferenciar en dos sentidos. Las mesas las paritarias son de dos tipos, digamos, la salarial o aspecto de convenio colectivo de trabajo, que y puntos comunes que tenemos todos los gremios y trabajamos con eso a través de la CONAB histórica en la mesa de acuerdos paritarios nacionales. Mientras tanto, cada universidad tiene su mesa paritaria entre los representantes de la universidad y los gremios. Entonces, por eso, haciendo esta aclaración, yendo a este tema que preguntás por la licencia por violencia de género, este es un pedido que hacemos a nivel local. Y bueno, al pedido lo hicimos, lo presentamos a los paritarios, ellos quedaron en estudiarlo, analizarlo, nosotros presentamos las características que pretendemos que se contemplen en ese acuerdo, y la semana que viene nosotros también tenemos una mesa paritaria local. Bueno, esperemos, nosotros obviamente tenemos la expectativa que para esta mesa los paritarios concurran a la mesa y concurran con una definición. La definición sea obviamente positiva a nuestro pedido de que se aplique una licencia por 30 días, extendible a 120 días para aquellas personas que sufran violencia de género. Bien. En eso, como te decía, vamos a ver quién nos responde y vemos si no fuera así o si hay una postergación, cómo vamos a proceder, ¿no? Pero por supuesto tenemos toda la expectativa que va a ser positivo nuestro proyecto. Santiago Audicio, gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes como de costumbre. Santiago Audicio es el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios.